La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a una nueva emisión de Oral y Público, el programa que hacemos aquí en La Retaguardia para hablar sobre los juicios a los genocidas. Esta semana lo escuchamos ayer porque sabíamos que íbamos a tener hoy un programa intenso que quizás no nos permitiera meterlo, pero hicimos a partir de el impulso de los familiares y amigos de Luciana Rúa que están allí en Neuquén, una transmisión que arrancó a las 9 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde con el alegato de la el abogado querellante, Juan Cruz Goni, representando a la PDH de allí de Neuquén. Y en una de esas charlas que tuvimos después con Noemí Labrune, que es la principal referente de la PDH allí en Neuquén, nos dijo algo así como que el programa y escuchar otros fiscales, otros abogados querellantes de otros juicios, les había servido mucho para pensar el alegato, algunas cosas en particular del alegato. La verdad es que Oral y Público nos sorprende todas las semanas en ese sentido, porque obviamente cuando lo empezamos a pensar, uno no puede imaginar hacia dónde va la cosa. Siempre esto es así, es echar a rodar la pelota y uno después empieza a patear, a jugar, algunas se van afuera, algunas van al ángulo, pero cuando en algún momento te podés frenar y mirar para atrás, y que además no seas vos el que se frena y mira para atrás, o ningún integrante del equipo, sino que sean los que están en el día a día peleando por memoria, verdad y justicia, la verdad que a nosotros nos genera un orgullo muy especial. Así que quería empezar el programa refiriéndome a eso, más que escuchar a Noemí Labrune diciendo eso. Quería empezar contando lo que nos pasó a nosotros con escuchar eso en el medio de una entrevista. Lo otro que tengo para decirles va a durar casi todo el programa, y es que tenemos dos invitados en el piso. No es un programa Oral y Público en el que estemos acostumbrados a tener invitados, y muchísimo menos invitados que traigan picada para consumir en el programa, pero nos acompañan. Ya lo habíamos anunciado varias veces porque lo tuvimos que postergar un par de veces por la cuestión de Cachito Fuchman, que están aquí en el estudio y nos van a acompañar durante todo el programa Felipe Celesia y Pablo Weisberg, que son los autores de La Noche de las Corbatas, cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores. Un libro muy, muy, muy bueno. No se los había dicho porque les tiré algunos comentarios mientras lo leía, pero el final no se los dije. Le doy la bienvenida primero. ¿Cómo andan? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Tevele. Che, perdón, y tenés como un apotegma que ya nos ha quedado esto de si son Celesia y Weisberg, tiene que estar bueno, antes de haberlo leído, que la verdad nos quedamos con ese teorema, definitivamente lo incorporamos, lo fechamos y ahí va. Y es que a esta altura ya cuarto libro, ¿no? Cuarto. Y habiendo leído los anteriores, yo le decía a Pablo, creo que te lo dije, si no te lo digo ahora, cuando me anunciaron que estaban escribiendo este libro, el tema en realidad de los cuatro que ustedes asumieron, Ortega Peña, Firmenich y La Tablada, era no el que menos me interesaba, porque obviamente, y más en este programa, es una temática que obviamente a uno le interesa, pero era el que menos me atrapaba. del que menos podía esperar, digamos, me lo habías dicho, que me atrapara. Y sin embargo es el libro que más me atrapó mientras lo leía, de los cuatro. Bien, buen efecto. Considero además que, teniendo este prejuicio que yo tenía en cuanto a que el tema en principio no me atrapaba lo suficiente, que me haya atrapado el libro, lo considero como un síntoma de que, por lo menos a mí, me gustó y mucho. ¿Por qué eligieron el tema? Ustedes, después de haber elegido aquellas tres historias, dos individuales y una colectiva, fuertes, polenta, ¿no? Pesadas. Sí, bueno, hay una parte, digamos, que tiene que ver con la elección de los temas y de los libros que hacemos, que está muy vinculada a la posibilidad de trabajarlo, ¿no? Veníamos de, como vos dijiste, tres temas muy fuertes. Tablada había sido, digamos, una investigación muy dura, con repercusiones también muy buenas, pero también de una gran polémica, porque bueno, el tema en sí es un tema muy árido y complejo, que ha dejado mucho dolor y mucha muerte. Entonces, bueno, eso inevitablemente conlleva, digamos, un escenario difícil para el autor que se mete con ese tema. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer, digamos, algo como un poco más manejable. Digamos, no tomemos un respiro, pero sí traigamos algo como más sencillo, si se quiere. En La noche de las corbatas vimos que había un enigma de velar. Siempre decimos que una de las obligaciones que tiene por lo menos un libro de investigación periodística es alumbrar algo que estaba oculto, que no se conocía. Acá en este caso era una operación del ejército represor que había terminado con la vida de abogados. Pero no cualquier abogado, no abogados diversos, sino abogados laboralistas. Uh-huh. Entonces ahí se nos aparecía la primera incógnita, que era por qué el ejército, el aparato represivo, tuvo interés en llevarse a abogados laboralistas. Después, bueno, yo me crié en Mar del Plata, tengo vínculos profesionales allá, trabajé unos cuantos años en La Capital, que es el diario más importante allá, entonces eso también nos daba un plus, pero no estábamos en la interna. Y era un tema que había cobrado con los años como un peso específico en el imaginario social de la ciudad, muy alto. Eso es mérito exclusivo de los organismos de derechos humanos, del Colegio de Abogados, de los profesionales comprometidos, etc. Entonces vimos ahí que había un campo fértil, se lo ofrecimos a la editorial, la Aguilar en su momento, que ahora bueno, es Random House, y lo aceptaron de muy buena gana, les pareció un gran proyecto, bueno, y allí fuimos. Uh-huh. Pablo, uno lee el libro, recorre, y es muy fácil llegar a la conclusión de esa pregunta inicial que ustedes tenían de por qué contra los abogados laboralistas. Pero me imagino que también, bueno, lo han dicho y queda claro, no es de las historias más reconocibles vinculadas al terrorismo de Estado en la Argentina. ¿Cómo le contarías lo que fue La noche de las corbatas a alguien que todavía no alcanzó el libro? Y La noche de las corbatas fue el secuestro de un grupo de abogados laboralistas, secuestrados exclusivamente por su tarea de ser abogados laboralistas. Y para nosotros fue la expresión concreta de la modificación de la ley de contrato de trabajo que hizo la dictadura a los 30 días del golpe de Estado, o sea, es una de las primeras leyes que modifica, lo cual muestra la voracidad que había de los sectores que estaban detrás del golpe por modificar el reparto de la riqueza en la Argentina, que tiene que ver en gran medida, y el apuro por modificar esa ley lo demostró en las relaciones laborales. Uh-huh. Y que La noche de las corbatas fue, así como la dictadura golpeó mayormente a los trabajadores, está las estadísticas de la CONADEP para decirlo, que marca que el 60% eran trabajadores y el otro 10%, para llegar al 70%, eran profesionales, en este caso abogados de trabajadores. Uh-huh. Abogados de sindicatos además. Y que entonces eso que se hizo en la ley adentro de una oficina para modificar la distribución del ingreso, después se aplicó sobre los cuerpos de esos abogados que defendían a esos trabajadores. Eso fue para nosotros La noche de las corbatas. Es la expresión de una necesidad de por modificar de cualquier manera la distribución del ingreso en la Argentina, que hoy tiene una expresión que se continúa, porque hace poco el diario La Nación, hace unos días, planteó que había que quitar el derecho a la indemnización laboral, por ejemplo, ¿no? Los libros de ustedes se hicieron en una época en la que garpaba hacer esos libros que ustedes hicieron. ¿Sí? Hablar de Ortega Peña, hablar de... una cosa de moda editorial vinculada a los 70. Pero garpaba más hacer libros por derecha. Garpó más hacer libros por derecha en los últimos 10 años. Sí. Bueno, ahora, ustedes conocen repasemos, más del rubro. Repasemos las cifras. Ceferino Reatos es bestseller. Sí. El Tata Joffre es bestseller. El último libro de Mario Donnell, que está en esa tradición de libros sobre el los 70 por derecha, también fue el libro más vendido el año pasado. Nosotros no nos quejamos para nada. Tenemos un público muy fiel que nos sigue y compra nuestros libros. Y le agradecemos desde aquí. Me cagó la pregunta con el razonamiento. Porque la pregunta iba a ser cómo, digo, si antes, bueno, te tomo tu razonamiento. Si antes garpaba poco hacer libros por izquierda, con el posicionamiento claro que tienen ustedes cuando escriben los libros, digo, uno agarra los libros y se da cuenta quizás ya en la tapa y en el título y en el subtítulo, que donde se paran ustedes, lo mismo pasa con Ceferino Reato desde el otro lado, ahora muchísimo menos garpa. Y lo que pasa es que nosotros no vivimos... Firmaron el contrato antes, en realidad. Bueno, además, pero vivimos otra cosa, vivimos de trabajar de otra manera. Y los libros los hacemos porque nos interesa hacer periodismo de otra manera. Claro. Y no es lo que nos da de comer, digo, independientemente de que no trabajamos gratis. Es el escape del día a día del ser periodistas en empresas comerciales. Podría ser. Sí, algo así. No, digamos, es el aporte que nosotros entendemos más trascendente de nuestro laburo periodístico, ¿no? Nosotros tenemos un laburo que tiene que ver con la coyuntura, con la fábrica de noticias, con la actualidad, que también nos gusta, pero básicamente creemos que nuestro aporte más significativo está con esto, que le dedicamos 3 años y mucho trabajo. Pero hay algo más, ¿no? ¿Podés plantearte una estrategia más vinculada al marketing, a la demanda social del momento? Pero sería traicionarnos y hacer algo que no sabemos. Uh-huh. Nosotros hacemos estos libros con entera libertad, con todo lo que ello implica, y decimos lo que averiguamos y lo que pensamos sobre esos episodios. Podríamos hacer otra cosa mirando como a un interés un poco más comercial. Tal vez funcionaría, pero tal vez no. Porque tampoco en el mundo editorial uno puede decir, no hay títulos que garanticen nada. Uno puede decir, yo tengo un tema que va a ser un boom de ventas. Mentira. Lo único que garantiza algo, un piso de venta, es el nombre del autor. Y eso se genera por fenómenos que escapan a uno, a la propia voluntad, o por esto, por ir acumulando trabajo, ¿no? Nosotros tenemos 4 títulos. Bueno, la gente ya de alguna manera sabe con qué se va a encontrar. Hay gente que le gusta cómo trabajamos, cómo escribimos, y nos compra, nos busca. Uh-huh. O sea, tenemos. Vas como criando lectores. Claro, claro. Por si recién llegás, Hablar y Público es un programa especial. No está Euge aquí con nosotros, pero su papá ya está bastante mejor y seguramente antes del final del programa llegue. No sé si para participar del programa Nati está asumiendo también el rol de asistencia de producción, Natacha Bianchi allí en la operación técnica, y tenemos 2 invitados que son Felipe Celesia, que hablaba recién, Pablo Weisberg, que habló antes y hablará luego, sobre La Noche de las Corbatas, cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores. Te proponemos a la vuelta sumar a don Víctor Basterra, y que siempre tiene algo para decir sobre todo lo que gira en torno al terrorismo de Estado en la Argentina. Siempre conoce a alguien, siempre conoció a alguien, así que bueno, veremos qué tiene para decir de La Noche de las Corbatas, si es que tiene algo para decir, y si no, lo sumaremos a la mesa. ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Escracha Peña Nieto, viernes 29, Plaza de Mayo, 10 horas. Marcha de Plaza de Mayo, Cancillería, 16:30. Terra, ¿cómo va? Don Víctor. Hola. ¿Estamos ahí? ¿Estamos en el aire? Sí, señor. Uy, siempre con la misma pregunta usted. No, sí. me agarró medio desprevenido. Estamos en el aire, es el momento de decir barbaridades, Basterra. Usted sabe que acá todo es al revés. Todas y a todos, muy buenas noches, compañeros. En nuestro caso, cuando se prende la luz, es el momento en el que decimos las cosas que no hay que decir. Que no hay que decir. Lo incorrecto. Bueno, Víctor, estamos aquí como veníamos anunciando desde hace un par de semanas con dos amigos, en realidad, dos periodistas que laburan en el día a día allí con la noticia, con todo lo frenético que es ese laburo, nada envidiable, por cierto. De hecho, ya todo el mundo nos conoce, sabe que preferimos no hacerlo. Felipe Celesia y Pablo Weisberg escribieron La noche de las corbatas. Te va a encantar el libro, yo sé lo que te digo. Y además recoge una historia de la que veníamos charlando con los chicos, quizás no es de las que más se habló con respecto a esas historias encorsetadas particulares del terrorismo de Estado en la Argentina. No, además, vos sabés que en estos días se cumplió el aniversario del año 66, 50 aniversario, bueno, de la noche de los bastones largos. Sí, acordate que esto igual no, es... No, ya lo sé, pero tiene que ver un poco con esa idea de la del ataque a los facultativos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en el tema de los abogados fue muy impresionante. Además, hoy escuché justamente leí una opinión de justamente un compañero abogado, y además es mi abogado, Rodolfo Yarzón, acerca del libro, y lo alababa mucho. Uh-huh. Me gustaría, por eso me quedó la ansiedad por leerlo. Uh-huh. Y en algún momento lo voy a leer. Vos, en ese momento de los episodios de La noche de las corbatas, estaba afuera. Vos estabas afuera y eras un activista, digamos. Sí, yo estaba, haciendo quilombo por otro lado. Uh-huh. Exacto. Vos me comentabas en la previa de un compañero al que conociste que no está reflejado en el libro. Me gustaría que vos recuperaras esa historia y ver ahí cómo es la mano y en todo caso... ¿Por qué no lo tomaron para el libro? No, porque no se dio en esa circunstancia. Es uno de los abogados que estuvo desaparecido, no está desaparecido actualmente. Estuvo desaparecido mucho tiempo. Lo chuparon, creo que en Mar del Plata. Después lo llevaron al Atlético, estuvo en el banco, estuvo en Olimpo. Y después recaló en la ESMA. Yo ahí lo conocí. Estamos hablando de Cacho Acosta. Cacho Acosta. Cacho Acosta, un tipo muy tenía un humor muy especial. Realmente nos cagamos de risa con él. Uh-huh. Y él vivió momentos muy particulares, ¿no? Porque siendo un abogado secuestrado, justamente por ser abogado secuestrado, en un momento determinado en el grupo de tareas de la policía y del ejército que habían ahí en el Atlético y en el banco, creo que fue en el banco la situación esta, ahí cerca del cruce de General Paz. Claro, y Richeri, sí. ¿Eh? Y Richeri y Camino de Cintura, exacto. Sí, perdón, es cierto. Y bueno, la patota policial había capturado una cantidad de guita junto con el compañero, no sé quién habrá sido, y según un grupo se lo afanó. Entonces una pelea casi a los tiros entre los ñatos, estos hijos de puta que estaban ahí, y entonces llamaron a Cacho, lo sacaron de la celda para que haga de juez. Y en un momento determinado, entre la pelea y todas esas cosas, el turco Julián, hubo un enfrentamiento con uno, creo que era de gendarmería el otro, y el turco Julián sacó la pistola y se la puso a la cabeza y la corrió un poquito y le tiró un tiro al lado de la oreja, y el otro se cagó encima directamente, objetivamente, y él contaba la historia, era muy risueña, muy trágica, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque, lo contaba riéndose, ¿no? Sí, lo contaba, además, pues se deben haber... él lo contaba después ya con ese humor que generalmente tienen tenemos ustedes, los sobrevivientes, sí. Bueno. Que tienen ustedes, que si nosotros hacemos esos chistes nos matan además, ¿no? Solo ustedes pueden hacerlo. Y bueno, pero es así. Y bueno, y Cachito y estuvo ahí y recaló en la ESMA y bueno, por eso hablé el otro día, la semana anterior, que yo no participé de esa forma, haciendo un homenaje a los dos cachos, con Cachito Fugman y Cachito Acosta. Claro. Víctor, antes de seguir, primero, ¿no se saludaron con los muchachos? No. Son buena gente, vale la pena. Sí. Buenas noches, Baterra. ¿Qué tal, Silesia, compañero? Acá. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás, bien? Pablo, soy. Un gusto. Me alegro de escucharlos. Ya les más o menos comenté de que lo escuché de... Lo leí de parte de Rodolfo Chanson, que estaba leyendo el libro y estaba sumamente complacido de leerlo. Uh-huh. Chanson es su abogado en la megacausa de la ESMA, así que supongo que le hará caso y lo leerá, ¿no? Sí, también es una fuente y un amigo. Nosotros con la tablada, la verdad que laburamos mucho con él. Él fue el defensor, claro, de Borgarán Merlo, claro, y de su mujer. Y bueno, la verdad que es un aporte muy significativo ahí, me parece, el libro. Uh-huh. Víctor, decía, ya que te tenemos aquí, y yo después seguiré charlando con los muchachos sobre el libro, me gustaría tener una opinión tuya respecto a estos pasitos que se vienen dando desde lo simbólico, que todavía no terminan siendo efectivos, digamos, cambiando la realidad en lo efectivo, pero que sí, desde lo simbólico son fuertes, como este tribunal de La Plata, que le dio en una de las causas prisión domiciliaria ni más ni menos que a Checolás, ¿no? Que no implica que se vaya a su casa, porque tiene otras causas en las que no se le ha dado este beneficio, pero de todas maneras no deja de ser un símbolo para tener atención, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Absolutamente, porque además está un poco, lo hemos charlado en otras oportunidades, las circunstancias actuales, ¿no? Con respecto a la justicia, y sale lo peor de ella. Sale lo peor amparada en el supuesto argumento de ser piadoso y todas esas cosas con personas de mayor edad y toda esa vaina. Y los genocidas no tienen edad. Uh-huh. Yo conocí genocida de 20 años y conocido de 50, 60 años, así que no hay una dimensión que se... Es el tipo, y bueno, ese tipo merece la cárcel. Eso ha sido la lucha de tantos años llevada adelante por luchadores sociales, sobrevivientes, organismos de derechos humanos, y el fin es la cárcel, porque si no hubiéramos tomado justicia por mano propia. Uh-huh. Así que bueno, estas son aberraciones que hay que denunciarlas y de alguna forma buscando la forma de combatirla, ¿no? Claro. Bien, Víctor, te dejamos en paz por hoy, si te parece, y la retomamos la semana que viene con tu presencia que engalana. Un poco más extensa. Escuchame. Un poco más extensa y que engalana este programa, sí. Bueno, me da miedo. Un abrazo a los compañeros. Ah, está bien, me dan miedo tus escuchame al aire, pero dale. Mandale un abrazo a los compañeros. Mándaselo vos, te están escuchando. Bueno, compañeros, les mando un abrazo grande, fraterno y compañero, para que lo tengan presente y los saludo inmensamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Baterro. Que estén bien. Igualmente. Un abrazo, Víctor. Un abrazo, hermanito. Suerte. ese tipo que tomaba decisiones, que imponía sus condiciones. Dime a dónde fue a parar. Pero que estos señores, terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Bueno, seguimos charlando con Felipe Celesia y Pablo Weisberg, autores de La Noche de las Corbatas. Víctor tomaba ahí un linkeo que pensamos todos que se había equivocado de idea, y en realidad que se había equivocado de historia, y en realidad hace una unión interesante, ¿no? Que tiene que ver con el avance contra... contra la gente que se preparaba desde otro lugar para militar, ¿no? Sí. Sabemos que la dictadura cayó mucho sobre la clase obrera en particular y sobre la clase media militante de las organizaciones, y estas historias quizás han quedado postergadas por eso. Pero había mucha gente que se preparaba para militar estudiando. Sí. No, y que militaba desde su lugar, ¿no? Exacto. Desde la academia, desde el saber, desde su práctica profesional. Yo La Noche de las Corbatas, La Noche de los Bastones Largos, perdón, la veo más vinculada a una operación de disciplinamiento cultural, ¿no? De decir, bueno, a ver, acá esto, nuestros valores son los que están anclados en la patria, en el glorioso ejército argentino, bla, bla, bla. En cambio, en La Noche de las Corbatas veo como un pragmatismo mayor, que es, ustedes están jodiendo con la guita, ustedes están dándole guita a los laburantes, y eso no está bien. Claro, claro. ¿No? Me parece que es mucho más claro ahí. Pero también hay elementos culturales. Siempre decimos que en La Noche de las Corbatas también, a los ojos militares y represivos, los abogados de las corbatas, que venían de extracciones muy diversas ideológicamente, había un peronista ortodoxo, uh-huh, había un peronista de izquierda, había, los otros eran maoístas, marxistas de distintas vertientes, o sea, no tenían mucho que ver entre sí, pero a los ojos de los militares había una cosa de subversión, sí, del orden. Los unió el enemigo, digamos. Ah, y esto de que, ¿cómo es esto de que uno termina dándole un lugar que no le corresponde al que obedece por sobre el que manda, ¿no? Esto es como, ellos que son tan verticalistas, el que dice lo que se hace es palabra santa, y el otro obedece. Uh-huh. Y lo que hacen los laboralistas es decir, sí, todo bien, pero a este señor le corresponden estos derechos, esta retribución, igual trabajo, por igual remuneración, etcétera, etcétera. Y en eso eran blindados los abogados. Eso también tenían en común, uh-huh, que su defensa, desde su lugar, la defensa que hacían de los trabajadores era muy cerrada y muy estricta. Claro, no es que, digamos, porque con esto que vos decís de que los unió el enemigo, no es que entre ellos hubiera, o sea, seguramente había disputas de términos políticos, digamos, pero no había disputas en términos de ejercicio de la profesión de abogados laboralistas, de defensa de los sindicatos, de encarar juicios colectivos, porque esa era otra característica, ¿no? No es que hacían... Hacían seguramente, hacían, por supuesto que sí, por ahí un juicio por un despido. Pero claro, también hacían juicios por 300 despidos contra una misma empresa. Claro. Entonces hacían esos juicios colectivos que también eran muy lesivos para el interés de la empresa. Uh-huh. De las historias que recogieron de Candeloro, de Fresneda, de Centeno. Hay algunas de esas historias que a la hora de escribir, después les voy a tener que volver a hacer la pregunta que les hago siempre de cómo se escribe un libro a cuatro manos, pero que además todo el mundo les hace, pero también es lo que supongo que muchos de los oyentes se estarán preguntando. Pero me imagino que hay en el hacer, digamos, nosotros nos pasa algunas historias que te enganchan más, sí, que otras. En general siempre tenés más empatía con algunos protagonistas de los libros que con otros. Pero sabes que en este caso, y no es de dogmático, no es de demagógico, de demagogo, pero cada uno de ellos tienen como entradas muy ricas, muy distintas entre sí, pero igualmente atractivas. En el caso de Centeno, digo, era un tipo ortodoxo, un tipo conservador, un peronista clásico, pero la verdad que hizo de su profesión, la llevó a un lugar realmente sorprendente por la repercusión que tuvo a nivel nacional e internacional. Era un jurista de mucho renombre. Y es el que redacta la ley de contrato de trabajo, uh-huh, que beneficia a millones de trabajadores argentinos, que después la dictadura despedaza 20 días después de asumir. Claro. O sea, tiene como un valor muy elevado, ¿no? Centeno, uh-huh, pese a que probablemente no nos sentaríamos a comer un asado o a tomar un mate con él, porque era un personaje ajeno. Sí, sí, sí. Después, Candeloro era un hombre de barricada, ¿no? Era un militante que hacía uso del derecho como herramienta de transformación social. Y era un tipo que todos le reconocen muchísimo. Candeloro era del PCR. Sí, sí, era el secretario general del PCR. Al momento de su secuestro ya había roto con el PCR por cuestiones de seguridad, básicamente. Uh-huh. No afectivamente, pero sí ya estaba un poco desvinculado porque era muy peligroso para él. Pero bueno, era un hombre con un carisma muy especial y con una energía arrolladora. Uh-huh. Y después tenemos a Lais, que era un clásico dirigente estudiantil con mucha garra, con mucha verba, con mucho compromiso, que se les animaba a todos, que le plantaba cara a los fachos de ese momento, del CNU. O sea, todos tienen, y después, bueno, Arestín, que también era un hombre sumamente entrañable para los trabajadores pesqueros, porque era hijo de un pescador. Uh-huh. Él mismo había hecho la faena familiar, y según su secretaria y todos los que lo conocieron, trataba a los trabajadores con un cariño y con una atención como si fueran de su propia familia, ¿no? Y después Tomás Fresneda, que también es un personaje sumamente particular, es el padre del ex secretario de Derechos Humanos, que desaparece junto con su mujer embarazada, uh-huh, que era un peronista independiente, un peronista de izquierda sin militancia orgánica, que era una suerte de intelectual con una gran formación, que charlaba con todos los sectores y era como una especie de consulta, hombre de consulta permanente. El que hacía los laburos de herrería. Exacto, además tiene esa característica que era herrero de la mañana y después se ponía el saco y salía a recorrer tribunales. Uh-huh. Sí, y el caso de él tal vez es como el más distinto del resto, digamos, ¿no? Por esto de que era obrero manual, laburante, claro. Una cosa muy, muy artesanal y además que hacía unas piezas que después se vendían en las mejores... en la mejor escasez de artesanía, sí, de Mar del Plata. Y no era un esnobismo, como se puede llegar a entender, a cierta proletarización de las capas medias como demanda de militancia. Uh-huh. Él no llega al trabajo manual, él llega al trabajo manual por iniciativa, por motivación. Sí, para pagarse la carrera. Claro, que además era un autodidacta total. Se convierte en un herrero artístico muy refinado, solo prácticamente. Uh-huh. Vienen de presentar el libro en la ESMA, en la ex-ESMA, dicen algunos. A nosotros nos gusta decir la ESMA porque los sobrevivientes nos enseñaron que ese lugar va a ser siempre el lugar donde sucedieron las cosas que sucedieron. Pero bueno, se ha instalado la historia de la ex-ESMA, es una polémica a la que es inevitable entrar a veces, ¿no? Porque justamente porque la mayor parte de la gente no participa de este tipo de discusiones, simplemente recibe lo que se instala, ¿no? Digo, bueno, estuvieron allí, no sé si habían ido antes al lugar, sí, y en qué circunstancias, supongo que por el laburo habrán ido, pero bueno, ahora fueron a presentar un libro que habla sobre el terrorismo de Estado. Invitados por abuelas, ¿no? Que tuvo como un significado muy importante para nosotros. Uh-huh. Eso que lo que decís de la ex ESMA parece como una de las críticas que nos hizo un nieto recuperado, Manuel González, que dice, ¿por qué al final de la contratapa ponen que todos defendían que ninguno tenía participación en la lucha armada? ¿Por qué está eso? Si lo que nosotros queremos es superar esa discusión tonta, claro, de que si estaba o no estaba, claro, y le decimos, bueno, ahí nos forzó un poco, y contestó Martín Fresneda, que dice, desde la perspectiva de los derechos humanos, está bien no hacer ese distingo, porque es tan valiosa o tan importante o tan central una víctima, no importa qué hiciera con el tema, uh-huh, de la violencia. Claro. Pero desde una perspectiva de dar la discusión pública, desde el periodismo, desde avanzar con estas historias, está bueno, porque la explicación que nosotros dimos es que queríamos acentuar esto de que esta historia también viene a romper con la teoría de los dos demonios, que eran dos demonios de derecha e izquierda, claro, armados, que se enfrentaban, uh-huh, porque estos eran abogados laboralistas. Uh-huh. Es un poco sobreabundar sobre algo evidente. Uh-huh. Y bueno, estuvo muy linda la presentación. Bueno, Basterra siempre nos cuenta que en el juicio a las juntas y con la democracia regresando, muchos de ellos tuvieron que ocultar en su declaración, en el juicio de las juntas, a pertenencia a organizaciones armadas, porque en ese momento había como esa distinción que Manuel les hacía hoy, ¿no? Claro, es que también... Que tiene que ver, perdón, con que estaba aceptado que alguien hubiese pasado por el secuestro y la tortura si pertenecía a una organización armada, y si no pertenecía estaba mal, digamos, ¿no? Claro, bueno, el informe de la CONADEP, en realidad el prólogo es la teoría de los dos demonios contada de la mejor manera posible. La edulcorada historia, claro, de la noche de los lápices, la película, exacto, digamos, donde los niñitos a nosotros cuando hicimos la biografía de Firmenich, Falcón, el chique Falcón, el hermano, uh-huh, mi hermana era una combatiente, y sus amigos también, su compañero también, que no era una nena buena que quería tejer y bordar, era una combatiente, una revolucionaria. Ni que participaba de la lucha por el boleto estudiantil sin saber que era eso de fondo, digamos, que la discusión, claro, de fondo era otra. Claro. Para el chique Falcón hay algo ofensivo en eso de recortar ese aspecto de su hermana, me parece lógico, además era real, ¿no? Más allá, uh-huh, de que uno quiera o no hacerlo jugar en el debate público. Vos ibas a decir algo y yo te corté, no sé si te olvidaste. Pero me olvidé. Obviamente. Bueno, está bien igual que puedan surgir estas... sí, Nati, yo interrumpo demasiado, es verdad. Está bien que puedan surgir ese tipo de polémicas y que se... Digamos que un lector pueda decirles una cosa, pero, así. Pero además, por general, objetivamente, sí, dale. No estaban de acuerdo con la lucha... No participaban de ninguna organización armada. Este caso, era un dato, claro, objetivo, ¿no? Claro. Hay una... Digamos, ahí también está el peso del que lee, ¿no? E interpreta. No es una interpretación valorativa. Exacto. Objetivamente, lo que no quiere decir que no estuvieran de acuerdo con una salida revolucionaria. Porque ninguno de... Bueno, el caso de Centeno es distinto, pero... Fresneda tenía una visión insurreccional... Arestín, Alais y Candeloro también. Claro. Entonces no es que... Construcción más política, ¿no? Claro, claro, era una discusión de la forma. Uh-huh. Y además también lo que surge acá es que nosotros lo que queríamos remarcar es que este argumento bastante simplón y ridículo de cierta derecha, decir, bueno, venían por todo y los militares tuvieron que pararlos, se cae solo en este tipo de historias. Digo, si tenías que parar a una subversión apátrida marxista que iba a fusilar a la mitad del país, ¿qué tenían que ver cinco abogados laboralistas? Uh-huh. Que no agarraban ni un tenedor como arma, ¿no? ¿Dónde, claro, está eso? Todo este tipo de... Y además acá se cruzan también, bueno, la gente que lee el libro va a ver... Hay intereses económicos muy mezquinos, hay deudas personales que se saldan. O sea, hay una serie de porquerías en el medio que hacen de estos tipos víctimas de ese episodio y blanco de los militares, que son realmente horribles, que no tienen nada que ver con defender la patria de nada. Eran delincuentes comunes con impunidad, uh-huh, nada más. Uh-huh. Ustedes arrancan el libro contando La historia que termina la ruptura de una asamblea por parte de la gente de la CNU, que termina con el asesinato de Silvia Fischer. Y ese modo de narrar, creo que no estoy digamos adelantando nada que un lector no pueda leer, porque yo se lo estoy avisando, pero ese modo de arrancar narrando como si fuera una novela, en realidad, cuando es un libro de investigación. Digo, yo me pongo a leer y si no entiendo perfectamente lo que estoy leyendo, por momentos creo que estoy leyendo una novela, por la manera en la que está narrada, y también en muchos casos suele pasar leyendo estos libros, por las cuestiones increíbles de una historia que, si uno las lee en una versión ficcionada, dice, nada, este se fue a la mierda con este dato que le puso. ¿Es deliberado utilizar esos recursos o simplemente es una manera de contar que ya es un estilo propio? Digo, ustedes dicen, cuando van a tomar una historia como esta, ¿tenemos que darle ritmo a la narración como que parezca una novela o simplemente una cosa subjetiva en mi caso? No es que decimos queremos que parezca una novela. Los datos que conforman el libro son de una novela. Sí, claro. ¿No? La realidad no supera a cualquier recurso literario. Exactamente. Eso por un lado. Y por el otro lado, que también lo que nos pasa es que cuando nosotros decidimos la estructura de cualquiera de los distintos libros que fuimos haciendo, tratamos de pensar en la mejor estructura posible para contar eso de la forma, de alguna manera, más entretenida. O sea, porque algo en lo que nosotros no queremos caer es en tener un buen trabajo investigativo que después sea un embole para leer, porque eso también es un problema. Uh-huh. O sea, hay como una tensión ahí. Esto sin generar una novela, porque el tema es no generar una novela, o sea, es... Claro, nosotros no hacemos inferencias ni nos tomamos licencias. Uh-huh. Lo que sí elegimos es un tono, que ese tono tiene que ver, tomamos referencias también de la literatura. Digamos, acá leímos una gran cantidad... Cuando vimos esto, el esqueleto de este episodio, de las corbatas, lo que vislumbramos que había como similitudes con cierto material de la novela negra, ¿no? Uh-huh. Del policial negro, esto de gente fuera de la ley, con mucha violencia, la cosa de pueblo chico, de densidad. Entonces, bueno, empezamos a ver materiales, novelas, libros en esa sección, ¿no? Uh-huh. Como para ver cómo se contaban estas cosas. Pero después cada una de las cosas que afirmamos, de los hechos que se narran en el libro, están documentados o por testimonio o por documentos o por hemeroteca, digamos. Y además, no inventamos nada. Y además en el libro cuentan cuáles son las fuentes. Sí, de cada al final de los... decimos hacer, esta es la primera vez que lo hacemos, siempre habíamos hecho citas al pie, que por una cuestión de economía de papel, la editorial trasladaba al final del capítulo y muchos lectores nos decían que era un poco molesto. Es muy incómodo ir atrás a las notas. Claro, porque hay gente que no le da bola, pero los que son más obsesivos tienen que leer esa nota, porque puede ser importante. Entonces tienen que ir de al final y marcar el final del capítulo para encontrar, era medio un embole. Y acá tomamos una resolución de ese problema, que no es nueva, no hacemos nada novedoso, pero es al final del capítulo, está glosado, está contado de dónde se sacó el material. Tengo que hacerles una confesión, ¿no? Que espero que no influya en nuestra amistad. Yo leí este libro y uno de los objetivos que perseguí al leerlo fue... fue cazarlos. Fue en un momento descubrir y decir, esto lo escribiste vos. Oh, eso es muy difícil eso. Está extendiendo la práctica, No pude, realmente no pude. Es imposible descubrirlos. ¿Cómo? Yo no entiendo cómo se... Yo contaba el otro día que cuando terminamos la primera entrevista que hicimos por el libro de Ortega Peña, creo que... No sé si vinieron los dos. Sí. ¿Dónde era? Veníamos discutiendo eso. En la 770, ahí a la vuelta de lo que fue el Sheraton, el lugar del centro de detención, tortura y exterminio, en Loma del Mirador. Claro, exacto. Ahí. Y me acuerdo que terminamos el programa y vos me dijiste, Pablo, algo así como, no entiendo cómo podés sostener la palabra tanto tiempo al aire. Bueno, por ahí te olvidaste o cambiaste de opinión, pero en ese momento me dijiste eso. Y a mí me pasa lo mismo con el libro. Yo no me cuesta entender cómo se puede escribir a cuatro manos es y la idea. No confundirse. No, ya sé que es la idea, pero una cosa es tener la idea y otra cosa es conseguirlo. Sí, no sé si... A ver, no porque sé además si no es que se reparten capítulos. ¿Sí? No, sí, nos repartimos capítulos. Está bien, digo, pero hay, ¿no hay un capítulo que esté enteramente escrito por uno? Sí, o sea, cada uno escribe la mitad del libro. O sea, todos los libros, la mitad la escribió él y la otra mitad la mejor mitad es la mía, por supuesto. Claro. O sea, en cantidad de páginas, la mitad, digamos. En general, yo siempre termino escribiendo más, pero bueno, pero la idea es básicamente esa. Pero es cierto. Pero usamos un sistema que es el que inventamos nosotros, que lo inventamos con Ortega Peña, que es... No, hacemos toda la investigación juntos, leemos los mismos libros los dos, hacemos básicamente la misma investigación, sobre todo las cosas más gruesas de archivo juntos. Que es un proceso que puede durar, que este libro duró tres años promedio todos los libros. Y una vez que, y mientras vamos haciendo eso, vamos trazando hipótesis distintas que se nos van cayendo y se van modificando y demás, y durante el proceso de investigación. Que además hay algo, o sea, durante cualquier proceso de investigación vos elaborás una hipótesis y la vas desarmando. Si no haces eso, terminás acomodando la realidad a la hipótesis. Claro. ¿No? A lo que querés contar, claro, que no es la idea. Claro. Entonces la vamos desarmando. Entonces, en todo ese proceso hay mucho debate, mucha discusión, sí, mucho además, esto sí, esto no. Perdóname, la investigación te da el norte, te da el rumbo. Lo que al principio aparece como una masa informe y difícil de agarrar, sin costados, sin puntas, con el tiempo va tomando forma y decís, ah, era por acá. Claro. Pero eso lleva mucho tiempo. Claro, y después llega un momento que cerramos la etapa de investigación, que decimos, bueno, hasta acá llegamos, esto acá cierra este proceso. Hay que cortar la neurosis también, ¿no? Es bueno, listo, hasta acá. Sí. Y ahí también, en todo ese proceso, sobre todo en la etapa final de investigación, vamos discutiendo un índice del libro, más o menos, una estructura que también se va dando narrativa. En función de lo que vamos encontrando, en función de cómo se va desarrollando esa investigación. Posiblemente, en el caso de las dos biografías no fue muy difícil, porque básicamente tenés que arrancar cuando nace y terminar cuando muere, o el final de... Esos bloques podés armarlos narrativamente. En el caso de Ortega, empieza con la muerte de Ortega, va para atrás y la cuenta de Nergo. En el caso de Firmenich, no, es como que arranca desde... Sí, pero digo, pero no hay mucho, no son estructuras muy novedosas, no hay mucha variante. Claro. Con el de Tablada fue distinto, sí, ahí habíamos elaborado una estructura que nosotros creíamos que era la que mejor cerraba. Por tercios. Claro, y después nos dimos cuenta que no. Claro, nos dimos cuenta que había que hacer historias cruzadas paralelas entre el asalto y la historia política del MTP, que se explicaran mutuamente. Y esta, el de Corbatas, esta fue difícil. Creo que fue la que más fuimos modificándola. O sea, que fuimos como diciendo mucho, tenemos por lo menos 5 estructuras posibles hasta que encontramos la que iba. Una vez que eso está definido, ya sabemos más o menos a grandes trazos, porque eso después también se va ajustando, qué entra dentro de cada capítulo. Y entonces después nos dividimos, bueno, vos haces el 1, yo hago el 2, vos haces el 3, yo hago el 4 y el 5. Arrancamos a escribir, bueno, vos vas con el 1, yo voy con el 2, vamos. Escribimos y después, una vez que terminamos, vamos medio en paralelo, una vez que terminamos nos cruzamos los capítulos, los editamos, lo discutimos, vemos cómo, hasta que lo cerramos. Y ahí seguimos con los siguientes. Y así vamos avanzando. Sí, previamente hay como una, también en esto de cuando vamos definiendo la estructura, acordamos como una forma de escritura, o sea, hay como un acuerdo entre los dos, o sea, porque por separado y otras cosas escribimos distinto, digamos. Claramente. Entonces como que buscamos hay como un punto ahí que decimos, bueno, esto va de tal manera, un tono, y también tomamos referencias, ¿no? Decimos, bueno, a ver, esto quedaría bien con este estilo, no sé, qué sé yo, de Walsh en el caso Satanowski. Ponele. O no, esto quedaría en El secreto de Joe Gold de Michael. Vamos por acá. No, esto, y así vamos definiendo. Después, bueno, eso en el papel es otra cosa. En la pantalla es otra cosa, ya el papel no existe. Pero sí, ¿sabes qué? Esa práctica que quisiste implementar, vos la tiene mi mujer. Y me causa mucha gracia cuando sale un libro, lo empieza a leer y muy seria me dice, esto lo escribiste vos. Y no siempre acierta. A veces acierta y yo creo, me animo a decir que a veces... Tira la Bartola. Hay 50% de posibilidades, no hay mucha jugar vuelta, a color, o sea, en la ruleta, ¿no? Claro, blanco-negro, qué sé yo. Bueno, el resultado es un libro que merece que lo compren, que lo pidan prestado, que no lo devuelvan, y esas cosas que se hacen con los libros. Que lo piraten, incluso si no hacen plata, ¿eh? Esto es nosotros aceptamos el pirateo de nuestros libros siempre y cuando no lucren. Si es para acá, leer. La política es, si hay plata, repartimos. Si no, vemos. Consumo individual está aceptado. Sí, para claro, el consumo claro, personal claro. está aceptado. Para la lectura, vale. Tenencia, para el tráfico, no. No. Y no, por ejemplo, en Mercado Libre hay unos pillos que compran el ebook y después lo venden a 30 pesos, 30 y pico de pesos. Bueno, contra esos no. A esos no los bancamos. Nos queda muy poquito de programa. Nosotros tenemos una costumbre los jueves aquí, que es, si bien este es un programa que trata claramente sobre hechos ocurridos hace 40 años, más o menos, también hay un linkeo permanente con causas de derechos humanos vinculadas al hoy. No creemos en la cosa de derechos humanos vinculada solamente a lo que ocurrió en el terrorismo de Estado. Y nos pareció que una buena manera... un lugar claro y clave donde se linkean unas historias con otras es la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Este programa nació jueves, la verdad que es una casualidad, pero si hubiéramos elegido un día conscientemente, creo que hubiéramos elegido hacerlo el jueves, que es el día que las madres rondan en la plaza. Y Paulo Giacobbe, compañero nuestro, se va todos los jueves a la plaza y nos trae un envío con las voces desde allí que hoy contienen a Nora Cortiñas, regresada de su viaje que la mantuvo afuera unas semanas, y la vamos a escuchar y después nos despedimos, si les parece. Fantástico. Ahora en Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Nora Cortiñas en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Con una Plaza de Mayo con algunas banderitas de México y Argentina en los postes de luz, por la próxima visita del presidente Enrique Peña Nieto a la Casa de Gobierno, las madres dieron la histórica ronda de los jueves, y Nora Cortiñas nos recordó que Mirta Baravalle todavía busca a su nieto, que los jueces deben abrir sus gavetas para que encontremos a todos los nietos que nos faltan. Dijo que darle la prisión domiciliaria a los genocidas es como darle la libertad. Y también recordó a Enrique Cachito Fugman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Lo vamos a extrañar siempre. Además, pidió acompañar a los testigos en los juicios. Desde el kilómetro cero de la memoria, la verdad y la justicia, escuchamos a Nora Cortiñas en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Cachito, presente, seguimos extrañándolo, lo vamos a extrañar siempre. Cachito es irreemplazable, nadie va a poder reemplazarlo en su espíritu, en su solidaridad de cada día, en sus testimonios, sin olvidarse de ninguno de sus compañeros y compañeras soterrados en ese infierno como quedaron. Cachito, además, nos faltaba para escuchar los otros testimonios de los otros compañeros y compañeras. Así que vamos a tenerlo presente. Cuando alguno de ustedes, amigas, amigos, se le ocurra un jueves traer algún poema para leer, yo hoy me olvidé, iba a traer uno de Juan Gelman, pero los que quieran traer un poema para tenerlo presente a Cachito. Bueno, decirles que ojalá pudiéramos traer buenas noticias, ¿no? ¿Cuándo va a parar esa embestida contra el pueblo? No podemos imaginar, ¿no? Ahora les están dando la prisión domiciliaria, que es casi como la libertad, a los genocidas. Después de haber luchado con años y años con los juicios, después de haber tenido jueces que nos acompañaron, que los condenaron, de haber tenido abogados que siguieron los juicios, que presentaron todas las pruebas, hasta dónde quiere llegar el gobierno. Darles la posibilidad de vivir como seres humanos que no cometieron ningún delito. Como si hubiera el olvido empezar a caminar por nuestras calles. Tenemos que estar atentos para tratar de ver de qué manera podemos salir a repudiar, porque nos vamos a tropezar en estas calles de Buenos Aires o de donde sea con los genocidas en algún momento, ¿no? Estar preparados para responder a esas presencias que van a ofender la lucha del pueblo argentino. Así que eso, tenerlo presente. Y muchas cosas más que estamos viviendo estos días, el manoseo a los jubilados después de una lucha de años y años y del engaño de haber dicho que salía una ley para proteger a los jubilados y que es toda una patraña, que la gente no va a llegar a cobrar lo que le debe. Pero bueno, también después de ver miércoles tras miércoles a los jubilados en la Plaza de Congreso, tenemos que seguir luchando. Yo de acá les digo y les repito, cada vez que estamos juntos, nosotros tenemos que hacer de cuenta que es kilómetro cero esto. Como salimos a enfrentar la dictadura cívico-militar, religiosa y eclesiástica, salimos con todas las pilas, otra vez volver a salir kilómetro cero, empezar de nuevo. Nadie tiene que decir, esto ya lo hicimos. No, volvemos a hacer lo que hicimos porque tenemos que retomar el camino de la verdad, de la justicia, de la memoria, todos los días. Los 30.000 detenidos desaparecidos nuestros y los de otros países que pasa lo mismo, donde les cuesta, nosotros llegamos a los juicios, hay otros países que ni llegaron a los juicios siquiera. Así que tenemos que tratar de ver de qué manera mantenemos los juicios cuando puedan correrse, estar en alguno de los juicios, acompañar a los testigos, son invalorables. Yo ahora, y lo digo, Cachito, el sueco, todos, Cristina, todos, para nosotros son hijos que realmente en cada testimonio que dan nos comprueban que merecen que nosotros no claudiquemos en ningún momento. Y así vamos a venir a la plaza siempre para estar presentes todos juntos. No cansarse nadie de venir a la plaza, ni de hacer denuncias, ni de seguir recordando día por día. Bueno, nos despedimos de la M690 porque llegamos al final de la hora, pero nos quedamos a través de la retaguardia para 3 minutos nada más, porque nos dimos cuenta que había 2 temas, uno que quería preguntar yo y otro que ellos sabían que quería preguntar, pero yo no lo sabía, que están contenidos en el libro y que son 2 figuras muy interesantes. Una, la del juez Pedro Hoff, de Mar del Plata, que participó en un montón de causas renombradas para el público en general. Digo, Monzón, Olmedo, todo lo que pasaba en Mar del Plata, obviamente en el verano era tratado por el juez Hoff, que también tiene que ver con esta causa. Y la otra es la de Hugo Moyano, con quien ustedes pudieron charlar y que muchas veces fue sospechado de haber sido parte de la CNU. Uh-huh. Sí, con el caso de Moyano lo que apareció es que él era parte de la Juventud Sindical Peronista. Incluso lo dijo sin ningún problema, que sí, que tenía vínculo, que los conocía los de la CNU, pero que no era parte de la CNU. No apareció en la investigación que fuera parte de la CNU y no apareció que estuviera vinculado a alguna de las causas que están en el libro, digamos. Esto es siempre polémico porque, digamos, hay un grupo con prácticas sindicales más de base, menos, digamos, antiburocráticas, que lo apunta mucho Moyano, pero la verdad es que ni en los testimonios, ni en los expedientes, ni en los documentos surge que Moyano o alguno de los hombres de la Juventud Sindical en ese momento tuvo participación efectiva en los episodios de violencia, que fueron muchos. Uh-huh. O sea que, bueno, nada, Moyano dijo lo suyo, había trabajado con Centeno y Candelar, o sea que en ese sentido colaboró con el perfil. Después, con respecto al juez Hoff, está muy claro, en el libro lo ponemos, es el último capítulo. El juez Hoff tramitó de muy mal modo los habeas corpus de los desaparecidos, prácticamente no investigó nada y está la hay indicios muy firmes de que armó una suerte de lista de Schindler donde algunos se salvaron y otros no. Entonces, bueno, tiene que dar explicaciones todo eso. El juez Hoff por sexta vez se negó a declarar, por su condición de juez no pueden obligarlo. Pero es muy extraño, muy particular, que un juez que administra un sistema de justicia no se avenga a ser sometido a ese mismo sistema, claro, ¿no? Es como claro. que niega el sistema que él implementa. Es o no confía. O no confía o no es o válido para él, ¿no? Es distinto ante la ley, ¿no? Bueno. O sabe que la pierde, ¿no? Estas son las opciones. Yo creo que sí, que hay una cosa de especulación, de que no lo pueden obligar. Hay un juego de suma cero que lo conoce perfectamente. Igual sabemos que en su entorno familiar y de colegas hay mucho ruido en torno a esto, porque es como cómo alguien no va a declarar sabiéndose inocente, es la posibilidad de defenderse también, que no lo haga raro, pero ya es un hombre grande que bueno, nos dejará pronto. Bueno, chicos, les agradecemos. Estamos pasados de tiempo. Celestia terminó con una que no es de su estilo, ¿eh? Por lo menos no es del estilo reconocible. No, bueno, pero me parece que nos dejará pronto, digo, a la justicia. No, no lo tomen a mal. Dejará pronto a la justicia porque ya es un hombre grande. Yo podría haber dicho eso, pero Celestia no. Es una persona seria. Pido disculpas si ofendo a alguien. No, está claro que te referías a la justicia. Bueno, che, gracias por haber venido. No, muchas gracias por la invitación. Sí, siempre vos, esta es una casa que nos recibe muy bien. Una última pregunta. Lamento que no haya podido estar Euge, que obviamente tenía ganas de estar en particular con la presencia de ustedes. Una última pregunta es muy egocéntrica en este caso, que es ¿qué les pareció la aplicación de la retaguardia y si la recomienda? Sí, excelente. Muy buena. La posta, ¿eh? Me encanta, sí. Las aplicaciones son la forma más prolija de tener contenidos en el teléfono. Pero no hay tantas aplicaciones de medios de comunicación, no son cada vez son más, ¿eh? Las radios, ponele, tienen muchas. Sí, grosas van teniendo, como esta. Alcahuete. Bueno, ya terminó la entrevista, igual ya dijimos que el libro era bueno, no hacía falta. Bueno, gracias chicos, en serio, la seguimos. Vayan a por La Noche de las Corbatas en cualquiera de las fórmulas que les dimos antes, que merece ser leído. Gracias Felipe y Pablo por haber estado aquí. Gracias Nati, nos vemos la semana que viene. Chau. Muchas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.